Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 17 y 18, el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 21, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 16 al 29. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, sobre Israel en Samaria y reinó. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque éste había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había pagado el tributo anual al rey Asiria. Por ello el rey de Asiria lo detuvo y lo metió preso en una cárcel. Después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el noveno año de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Siria y los estableció en Alaj y en el labor del río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, y desde las torres de las centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda la colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones que Jehová había desenterrado delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira a Jehová, pues rindieron culto a los ídolos acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no haréis tal cosa. Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con los que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, imitaban a las naciones en las que estaban a su alrededor, de las cuales Jehová les había mandado no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicando los encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. Jehová desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, pero Jeroboam apartó a Israel de seguir a Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que cuando comenzaron a habitar allí, que como no reverencian a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que les mataban. Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria: la gente que tú trajiste cautiva y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas, y aquí que las matan, porque no conocen las costumbres del Dios del país. El rey de Asiria mandó decir: llevad allí a uno de los sacerdotes que trajiste cautivos de allá, que vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios del país. Entonces fue uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos de Samaria y habitó en Betel. Él les enseñó cómo deberían de reverenciar a Jehová, pero cada pueblo seguía haciendo sus propios dioses y los ponía en los santuarios de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada pueblo hizo así en la ciudad donde habitaban. Los hombres de Babilonia hicieron una imagen de Sucot Benot, los de Cuta hicieron una imagen de Nergal, y los de Amad hicieron una imagen de Asima. Los sabeos hicieron imágenes de Nibhad y de Tartak, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego de honor de Adramalek y Anamalek, dioses de Sefarbaim. También temían a Jehová e hicieron para sí entre ellos mismos sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en los santuarios en los lugares altos. Temían a Jehová, pero servían a sus dioses según las prácticas de los pueblos de donde habían sido trasladados. Hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas, no temen a Jehová, no actúan conforme a sus estatutos, ni a sus decretos, ni conforme a la ley y los mandamientos de Jehová que mandó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, y con quienes Jehová hizo un pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. Más bien, a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temeréis, a él adoraréis y a él ofreceréis sacrificio. Cuidaréis siempre de poner por tu obra los estatutos, los decretos, la ley y los mandamientos que escribió para vosotros, y no temeréis a otros dioses. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a otros dioses. Solo temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes bien, hicieron según su antigua costumbre. Así aquellos pueblos temían a Jehová, y al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes. Lo mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos, como hicieron sus padres. Así hacen ellos hasta el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Alí, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que le había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en Jehová Dios de Israel, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había mandado a Moisés. Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios, desde las torres de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Aconteció que en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años, es decir, Samaria fue tomada en el año sexto de Ezequías, que era el noveno año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Siria y los puso en Alaj y en el Arbor, río de Josán, en las ciudades de los Medos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová su Dios, sino que quebrantaron su pacto, no escucharon ni pusieron por obra todas las cosas que había mandado Moisés, siervo de Jehová. En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: yo he fallado, apártate de mí y pagaré lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entonces le dio Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías desmanteló las puertas del templo de Jehová y sus marcos que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro y se los dio al rey de Asiria. Después el rey Asiria envió al Tartán, al Rabat-Zariz y al Rabsex con su poderoso ejército desde Laquis al rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y habiendo subido y llegando se detuvieron junto al acueducto del estanque de arriba, que está en el camino del campo del lavador. Luego llamaron al rey, y salieron hacia ellos Eliakim, hijo de Elquías, el administrador del palacio, Sebna, el escriba, y Joab, hijo de Asafat, el cronista. Entonces les dijo a Rabsaces: decir a Ezequías que así ha dicho el rey de Asiria, que confianza está con el que confías. Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero solo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te hayas rebelado contra mí? He aquí que ahora tú confías en Egipto, en este bastón de caña cascada. A cualquier que se apoye sobre ella, le entrará por la mano y se le atravesará. Así hará el faraón de Israel de Egipto para todos los que confían en él. Pero si me dices, confiamos en Jehová vuestro Dios, ¿no es este de aquel cuyos lugares altos y cuyos altares has quitado de Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Ahora pues, comprométete con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si acaso tú puedes proveer quienes cabalguen sobre ellos. ¿Cómo podrás resistir a un oficial de uno de los más significantes servidores de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? Y ahora, ¿acaso he subido contra este lugar para destruirlo sin que haya intervenido Jehová? Jehová me ha dicho, sube contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliakim, hijo de Elquías, Sebna y Joab, dijeron a Rabsaces, por favor, habla tu siervo en arameo, porque nosotros no lo entendemos. No hables con nosotros en hebreo, a oído del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsaces les dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras solo a tu señor y a ti? ¿No les conciene también a los hombres que están sobre la muralla, quienes como vosotros han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Entonces el Rabsaces se puso de pie, gritó a voz en hebreo y habló diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria, y así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque él no podrá librarnos de mi mano. Tampoco se haga confiar Ezequías en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará, y esta ciudad no será entregada en mano del rey Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque se ha dicho el rey de Asiria, haced la paz conmigo y rendíos a mí, y comerán cada uno de su vid y de su higuera, y beberán cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de vuestra tierra, de granos y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite, de olivo y de miel. Así viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Serfabaim, de Ena y de Iba? ¿Acaso libraron estos a Samaria de mi mano? ¿Cuáles de entre todos los dioses de esta tierra libraron a sus tierras de mi mano, para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo calló y no le respondió ni una palabra, porque había una orden del rey que decía, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Elquías, el administrador del palacio, Sebna el escriba y Joab, hijo de Asafat el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas y le declararon las palabras de Rabsaces. El libro de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 21. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de toda manera no os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros, y si yo voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha enviado ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí, sino que del Padre que mora en mí, es el que hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, cree por las mismas obras. De cierto os digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo soy en mí, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él quien es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Proverbios capítulo 19, del versículo 16 al 29. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta a Jehová, y él le dará su recompensa. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. El de gran ira llevará el castigo, si lo libras tendrá que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. La ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. El temor de Jehová es para vida, el hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca la llenará. Golpea al burlador y al ingenuo se hará sagaz, y amonesta al entendido y captará el conocimiento. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo de vergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender las enseñanzas que te hacen divagar de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores y azotes para las espadas de los necios. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor, por darnos el privilegio de tener un día más, Señor, de vida. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das vida, Señor, das vida a nuestras vidas. Señor, porque cuida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias, Señor. Síguenos, Señor, haciéndonos unos campeones. Ayúdanos, Señor, a tomar, Señor, lo que tú ya nos has dado en nuestras manos, Señor. Padre, te lo pedimos. Señor, te damos gracias y te damos la honra y te damos la gloria, porque tú la mereces, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo y pues recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.